la paz y la democracia para Colombia. Quedamos convocados que el procurador ponga la fecha, ponga la hora, ponga el punto inicial de la transformación democrática que desde la Plaza de Bolívar, la Plaza de la Libertad, vamos a convocar a Colombia, vamos a